Bueno, nos seguimos avanzando antes de meternos en el reconocimiento a Nora Cortiñas. Vamos a escuchar este tema. La mitología que rodea a los Redonditos de Ricota dice que este tema está dedicado a Karina Rebolini. Nunca sabremos si es cierto. ¿Será así? ¿Será Karina Rebolini la de las piernas más bonitas? ¿Qué se hizo? ¿Por qué se operó? ¿Karina Rebolini? Sí. ¿Será para que no la reconozcan y no le vayan a querer cobrar la deuda que dejó en el Banco Provincia de Buenos Aires? Ah, mira. Claro, porque ella, ¿no?, preside una fundación, ¿no? No, no. A ver. El Banco Provincia tiene una fundación donde la primera dama del Estado provincial es la presidenta de la fundación. Entonces, y en este caso es ella, obviamente. En este caso es ella. ¿Y pero ahora quién va a ser? Y ¡opa! ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué va a ser el intendente de Morón? Por ahí es el intendente de Morón. Ahí pero no puede, si es el intendente de Morón. Y será el primer damo. ¿Tendrá acaso que tener un amante viral para poder ponerlo? Y encima un amante mujer. Ojo con esa. Ahí hay que defenderla. Sí, averigüemos, ¿eh? En serio. Claro. ¿Quién va a ser el presidente de la fundación del Banco Provincia? Si le corresponde a la pareja de quien va a ser gobernador debería corresponderle al... Tuvimos varias, tuvimos a Chiche Duhalde. Al intendente de Morón. Así que... Claro, claro, sí, sí. Bueno, sí. Karina Rabolini fue en el 2000, en el 99, una de las beneficiadas con esos préstamos que después fueron incobrables, 2 millones de dólares, que... ella aduce que ya fue cobrado, que ya fue pagado. Uh-huh. El tema que fue pagado a través del fideicomiso que el banco, para no quebrar, porque era el banco público de la provincia de Buenos Aires, no podía quebrar. Uh-huh. Entonces hubo un fideicomiso y de ahí se salvó y se rescató la plata, pero ella no puso un sope, claro, nunca. Claro.